Los niños quieren jugar y les hacemos cantar el himno nacional. Las niñas quieren corretear, las ponen de wally poleras con mini a marchar. Los viejos piden abrazos y solo se acuerdan de ellos una vez al año. Las viejas piden atención y les dan un par de bonos y nada de amor. Los niños quieren jugar, los viejos piden abrazos, las viejas piden amor, las niñas reclaman por su libertad. Tierra de locos, país de tontos, ricos son pocos, pobres son más, todo a unos pocos, nada a los demás. ¡Sí! Los niños quieren jugar y les hacemos cantar el himno nacional. Las niñas quieren corretear, las ponen de wally poleras con mini a marchar. Los viejos piden abrazos y solo se acuerdan de ellos una vez al año. Las viejas piden dan un par de bonos y nada de amor. Los niños quieren jugar, los viejos piden abrazos, las viejas piden amor, las niñas reclaman por su libertad. Tierra de locos, país de tontos, ricos son pocos, pobres son pocos, nada a los demás. Muchas gracias.